perdón, con este relato hemos acabado el programa de esta noche de La Rosa de los Vientos, programa que vuelve mañana en la sintonía de Onda Cero Radio. Recordamos una vez más, comenzamos a la una, ese es nuestro horario de comienzo del programa. Todo este fin de semana en www.ondacero.es, ahí tenéis los programas completos. Lo dicho, volvemos mañana. La Rosa de los Vientos estará con todos vosotros a partir de la una, las 12 en Canarias. We'll be right back.